Servirle, para adorarle, para vivir en él. Y si tú confías en las promesas de Dios, yo te aseguro que el día de hoy vas a ser sano de todo aquello que te duele en el corazón o de toda aquella enfermedad. Ponle tu vida al Señor. Pongo en tus manos mi vida. Tus manos, mi ser y mi corazón. Vamos a decirlo una vez más. Pongo en tus manos. Pongo en tus manos mi vida. Pongo en tus manos mi ser. Pongo en tus manos mi ser y mi corazón. Y mi corazón. Y sé que tú a la acción del Señor. Confíate en su poder y en su majestad. Ponte en sus manos y ya verás que tu vida cambiará. Vamos a decirlo una vez más. Pongo en tus manos mi vida. Pongo en tus manos mi vida. Cerca de ti, enfrente de ti.